No, es que oigo la presentación y entro emocionado, yo no sé por qué. ¿Por qué? No sé, me acuerdo a un señor de la competencia que se sonríe por todo. ¿Le gusta la palabra sonreír? A mí es terrible. Uy, a mí me parece detestable. Es, la correcta es que reírse. Sí, lo que pasa es que creo que, Nico, creo que a usted no le gusta ni la palabra ni el acto de sonreír, ¿no? Exactamente, o sea, pueden escoger la palabra que quieran. Muchachos, ¿cómo van? Emilio, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo te fue? ¿Bien? Bien, bien, ¿cómo van todos ustedes? Hombre, bien, hoy tenemos cositas, hoy se murió una persona muy, muy dramática para mí, no es de música, no es de nada, es un sentimiento personal, es todo lo que tengo que decir. No me diga quién. No, no, ahorita, porque nadie, o sea, nadie se va a acordar, pero yo creo que usted, no sé si Laurita, no sé si María Juliana, niñas, ¿cómo están? Jaime, ¿cómo vas? Tú, perfecto el sonido. María Juliana. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes. Superior al de Laura, ¿correcto, Nico? Pero superiorísimo. Y muy bien. Nicolás, bien, pero el fin de semana, el viernes lo vi muy mal. ¿Cómo está hoy? Ábreme. No, bien. Yo creo hoy que está bien. Impecable, impecable. Sí, pero usted el viernes estaba súper flojo. Uy. Sí, pero pues no sé. ¿Qué pasaba? Pero, no, no sé, circunstancias. Mire, pasa, pero a mí la gente me dice una cosa maravillosa y es, oiga, ¿ustedes cómo hacen para que ese sonido suene tan bien? Yo siempre digo, no, la parte de ingeniería RCN, y segundo, una cosa que me parece muy linda, que nos, no es que no, o sea, que nos cuidaron a todos, y eso me parece súper válido, porque ese tema de que, bueno, entonces, Jaime buen sonido y el resto, pero claro. No, aquí todos. Yo recuerdo un detalle muy raro. A ver. Al primero que lo organizaron el sonido fue a Nicolás Samper. Yo quedé así. Sí, yo quedé. Gracias, RCN. RCN. Yo quedé como quedé como angustiado. Inmediatamente llamé a los directores, a las directivas, y le dije, pero ¿cómo es esto? O sea, ay, me hay un error. No hay problema. A mí no me importa que hagan errores. Hay un error. Hay un problema. Hay un error. Le dije, no, no, fresco. Lo importante es que todos, y fuimos haciéndolo uno por uno. Claro, sí, de a poquitos. Sí, sí, sí. Los únicos que pagaron el pato, pues realmente, pues tienen una participación pequeña en la mesa, que son Laura, Natalia, Franco, pues que desde sus difíciles episodios en el arepazo, pues no ha sido fácil consentirla, y Orlando Rivera, que cada día está peor, aunque el viernes sonaba mejor que usted. Está a ver, don Orlandito, buenas tardes, ¿cómo estás, negrito? Jaime, muy, pero muy bien. ¡Ay, pero qué ánimo! ¡Pero huepa! ¿Qué pasó este fin de semana, por Dios? A montar la discoteca, pues. Bonito, ¿no? Bueno, ¿y tú, Laura Natalia, cómo estás? Muy bien, Jaime, gracias. ¿Tú cómo estás? No, pero el sonido está no es de teléfono, ¿no, muchachos? Ni no, tú ni bien. Orlando. Está aceptable. Bueno, sí. Pues tenemos un sonido maravilloso. Tenemos un pequeñito delay. Pero es que no es fácil manejar en 8 cuerpos. El de Emilio está bueno hoy, muy bueno. El de Nico está bueno. El de María Juliana está muy bueno. El de Lauro está bueno. El de Orlando estaba aceptable y el de la Natalia estaba aceptable. Y el mío, pues, volando, como siempre. Bueno, porque yo le meto inversión, ¿me entiende? Yo pongo inversión. Yo también invertí. ¿En qué invertiste? Ah, en internet. En subirme de internet, claro. No, es que yo le invertí al computador, yo le invertí a las cables. Los puse de cable. Ah, no, a mí esos me los trajo Pachito. Bien. Ah, sí. Bueno, que Pachito ha sido fundamental en todo esto, ¿no? Sin duda. Sí, pero dejémoslo en paz, por favor. O sea, Pachito le debemos, o sea, nos va a tocar invitarlo a todos virtualmente a almorzar todos los días. Sin duda, Pachito un grandazo. No, pero voy a pedirle a Pachito que se venga un día y que me revise unas cositas y le ofrezco un buen almuercito, claro, pero ¿por qué no? Bueno, vamos a comenzar con el tema siempre de rigor, la pandemia. Sí. Casos totales en el mundo, 4.800.000. Sí. Muertes en el mundo, 318.000 personas muertas. Casos en Estados Unidos, 1,550,000. Muertes en Estados Unidos llegando a 91,000. El estimado que hicieron hace dos meses en Estados Unidos era que no pasaba de 60,000. Sí. ¿Qué pasa ahora? Con más de 90,000 muertos y más de 1,500,000 de casos. Uh-huh. Difícil la situación, ¿sabe? Sí, pero mire que ya en algún momento están hablando ya de la vacuna experimental, ¿no? Que parece que está dando buenos resultados. Pero la vacuna dicen que se va a demorar mucho y hay otro tema que hay que hablar hoy. ¿Cuándo nos llegan a nosotros los colombianos, un país de gente recia, amable, querida, con mucho cafre, pero cuándo nos llega y quiénes hacen la fila de primeras? Bueno. No, yo pregunto, Nico. ¿Usted qué opina? No, tranquilo. Yo tengo un asesor tributario y le dije la semana pasada, yo no sé si lo conté. Óigame, no voy a decir el nombre, lo quiero muchísimo. Es una eminencia. Y le dije, tú estás desde tu casa, ya veo atrás una persona que te arregla las matas. Y me dijo, no, es que el terreno es grande y es lo único rico porque aquí camino, estamos viviendo 12 personas, pero la casa es grande, Jaime. Qué sí. Bueno, queda por ahí en el norte, 200 y pico, arriba de la séptima. Sí. Le digo, bueno, ¿y tú cuándo vuelves? Es que estoy aquí haciendo estas citas virtuales y cobrando, eso es muy berraco, hermano. ¿Cuándo tú vuelves a tu oficina? ¿Y sabe qué me contestó? ¿Qué? Cuando haya vacuna, Jaime. Porque es que yo sufrí una neumonía muy difícil. Uy, ahí sí le toca la cual me dio fibrosis en los pulmones. Claro. Por lo cual, Jaime, a mí me da una gripita y me puede pegar una enredada terrible. Entonces aquí me voy a aplastar hasta que salga la vacuna. Él no tiene problema. Tiene razón. No tiene ningún tipo de afán. Él debe tener unos 60 y pico de años. Sí. Y me dijo, Jaime, mientras no esté la vacuna, ¿yo para qué salgo? No, de acuerdo, es un riesgo. Sí, no tiene sentido. Le dije, pero sigues cobrando igual, me dijo, más. ¡Uy! ¿Qué? No, perfecto, no, está hecho entonces. No, está listo. Abrazote. Que venda la oficina. Lo quiero muchísimo y es talentoso. Pero sí me dice, uy, yo no salgo de aquí, pero, o sea, yo no recibo a nadie aquí hasta que esté la vacuna. Los que estamos aquí estamos completos, me dijo. Me son mis hijos, perfecto. Que todos se vinieron de Estados Unidos, a todos les pedí que se vinieran. Y mi esposa, y aquí no entra nadie más. Ah, yo no sé, no sé si tendrá nietos. Pues ¿tiene el que diez tenga hijos? Nietos. No, 10 hijos no, 10 fanegadas. No, mentiras, no sé. Bueno. Bueno, pero cada fanegada. Bueno, cinco hijos más las esposas o No sé, creo que tres o cuatro. Los hijos, pero no deben ser todos casados, creo yo. Bueno, no. El que pregunta mucho ofende, ¿no les parece? En fin, sí. Yo acá de chismosa, qué pena. Bueno, hemos escogido tema del día, Nicolás, por favor. Es correcto, el tema del día de hoy es ¿de qué evento o compromiso te salvaste gracias a la cuarentena? No puedo hablarlo, pero no sabe de cuántas cosas. No, empecemos. Yo me he perdido en cambio muchas cosas. No, es que no le puedo comentar nada. ¿Nah? Pero yo me salvé de 5 compromisos inminentes. Alguno quería, otro no quería. O sea que es como decir, no dijo nada, ¿verdad? Claro. Sí. Básicamente. ¿Algún compromiso, Laurita, que tú te salvaste en la cuarentena? Pues me salvé, sí. Yo creo que tenía un matrimonio y no porque no quisiera ir, sino que no tenía nada preparado. Ustedes saben que siempre toca que buscar el regalo, que buscar la pinta, bueno, todo el vestido. No tenía nada. ¿Estabas invitada sola o con Giovanni Ayali, tu novio? No, estaba invitada acompañada, bueno. Por supuesto. Entonces no tenía absolutamente nada preparado, entonces por ese lado me salvé un poquito. Estoy seguro de que Nico va a contestar nada porque nunca lo invitan a nada. Nico, que ¿algún no evento? A nada. Hombre, es como si me hubiera leído usted la mente. Pobrecito. No, pues. Ay, pobre. Es que, no, lo que pasa es que él dice, ¿me hacen un favor? No me invite. Les ahorro el puesto, la exacto. Comida, los cubiertos y... aburren y fastidian a Nico. Exacto, yo mando regalo, lo que quieran, pero no me inviten. Yo mando regalo, no hay problema. No le enseñes a un cerdo a cómo es de fastidioso. No, pero ¿por qué? Pierdes tu tiempo y fastidias al cerdo. Claro, no hay. No, es que usted regalo, la parte social no, no vienen de la misma mano. Sí, no soy tan afecto. A usted regalo no le importa, pero la ida y la sentada a salir a bailar toda una noche. No, igual te voy a invitar. ¿Qué tal la hora loca? La cucharita se me perdió. Ay. No, y la hora loca. Ay, no, pero ¿se llama la cucharita? Pierde uno el año con todo. María Juliana, tú. Uno. Yo me he perdido muchos compromisos, la verdad, a todos quería ir. Entre ellos, un matrimonio en Medellín, tenía tiquete y todo, ya tenía todo listo. Ay, es verdad. Yo me perdí dos conciertos. Ah, yo también conciertos, pues sí. Imagínate. Ese también. El de Alejandro Sanz. Bueno, pero eso es que Alejandro Sanz y Maroon 5. No te salvaste. No, es que yo a todos he querido ir. O sea, no hay algo que yo diga, no quería ir, menos mal. No, no hay nada. Bueno, pues ese es el comienzo del programa. Una semana. El próximo fin de semana, yo no sé qué pasa y por qué uno le tocó aguantarse todos estos puentes en la casa encerrado. El próximo lunes, para que sepas, Emilio, es fiesta. ¿Ah, sí? ¡Qué lindo! Eso toca ¿Qué van a hacer? Qué lindo es la ascensión, ¿no? ¿Se acuerdan? Claro, ¿qué van a hacer de fiesta? O la asunción, no, la ascensión es la de... Que hay ascensión. No, ascensión. Explicamos que la ascensión es la de Jesús. Es que no me la sé. La ascensión es de Jesús. La ascensión es de Jesús, la asunción es de la Virgen. La ascensión, o es asunción, ascensión. Ascensión. Cuando sube al cielo. No. Bueno, el diciembre, o ¿qué? No, es que no me sé bien la vaina, bro. A ver, ya busco. No, conclusión, el día lunes es festivo. Hombre. O sea, no se trabaja. No, el lunes es festivo. Es la ascensión. Ascensión. Sí, se conmemora la ascensión de Jesucristo al cielo en presencia de sus discípulos. 21 de mayo del 2020. Ah, un minuto. Ah, es jueves. No es el 21, hombre, es el 25. Eso lo pasan para el lunes festivo. Claro. ¿Hay fiesta o no el lunes o estoy brutalizando? Estoy seguro que es fiesta. A ver. Sí, es fiesta. El lunes. Claro, sí. Es el 25 es fiesta. Claro. Ah, bueno, entonces lo pasan para el lunes, pero... Okay. Claro, lo hemos hablado. Claro. No, mi amor, lo que pasa... ¿Y qué es lo que se celebra el 26 de mayo? ¿25 de mayo qué se celebra? Asunción. Claro, ¿Asunción o ascensión? Defínete. No, ascensión es el 25 de mayo. Por eso, exactamente. Lo que ¿Y qué es la ascensión? Se conmemora la ascensión de Jesucristo al cielo en presencia de sus discípulos, tras anunciarles que les enviaría al Espíritu Santo. Es correcto. Ah, ahora sí lo voy a explicar a mi esposa porque está como perdida. Bueno, muchachos, vamos a comenzar con estrenos. A ver, ¿qué va a estrenar? A ver. Esto. Tenemos mucho tema, tenemos los premios Nuestra Tierra. Sí, muy picadito. Que estuvieron en... pero maravillosos, Alan. Dale, sí. Un error. Pues yo no puedo creer que Mina todavía cante. Yo vi a Mina, en la ascensión también. Y se unió con un hombre que se llama Fossati. Nina y Fossati hacen este disco. ¿Y quién es Fossati? Vamos a buscar quién es Fossati. Yo me acuerdo de Fossati, fue Jorge Fossati, en algún momento fue arquero de Millonarios y técnico de Uruguay. No, este no tiene pinta de portero, este tiene pinta de cualquier cosa menos de arquero. Okay. ¿O será que el man fue arquero? No, no creo que sea Jorge Fossati, que estuvo en Millos año 81, 82. Este póngale. Disco lo compré en Roma en enero. No. Último viaje mío al viejo continente. A ver. Bueno. A mover la colita. Ven y le cuento esta vaina cómo es, hombre. La canción de A mover la colita, ¿de quién era? Arreglos de Massimiliano Pani. Aunque A mover la colita es de Wilfrido Vargas. Música y letra de Ivano Fossati. Mire, pues, no es. Voz de una mujer antigua. ¿Qué edad tiene Mina, la cantante italiana? Ya les digo, Mina, esa era de la edad de la generación de Ornella Vanoni. Incluso de pronto un poco mayor, diría yo. No, es 30 años que, antes que Ornella, creo, 20. ¿Qué edad tiene Mina, Laura? Ah, no, es menor, no, mentira, es menor que Ornella, nacida 25 de marzo de 1940. No, y Ornella... Ahí estás teniendo un error brutal. Esta señora tiene 80 años. ¿Cómo? Mina tiene 80 años. Pudrió todo. Sí, Ornella tiene 85 y Mina tiene 80. No puede ser que Ornella... El 22 de septiembre del 34. De la edad de mi mamá. De la edad de mi mamá. Idéntica la edad. Bueno, compañeros, entonces este disco lo encontré imposible de oír, pero encontré uno de que se llama Amore de la Domenica. Amor de Domingo, ¿no, Orlando? Con Mina. ¿Usted se acuerda de Mina, mijo? Claro, chico. Bueno, Amore de Domenica. Y se le dañó el sonido a Orlando. Yo no sé por qué él se vuelve modo teléfono. Que habló así. Ulo, oíme. Aquí está Mina con Fossati. Amore de la Domenica. Fossati. Ah, perdón, lo tengo que poner yo. Oh, qué curioso. Mira. Mira, pues. Un error, chino. No, lo que pasa es que yo pierdo el ritmo. ¿Usted entiende? No, tranquilo. Recupérelo. Fin de semana, recupérelo. Esas bueno, pero aquí le cuento una. Lo que quería decir es que esa canción de Mina, Emilio, es la número 10. O sea, me aguanté un disco inoíble y de pronto me salieron con esta cosa en la 10. Es lo que le he dicho. Está como medio funky, Mina, en esa onda, ¿no? Muy chévere, estaba chévere. Sí, es lo que le digo a Nico. Le toca uno irse todo un disco para sacar una canción. Hay que verse 40 partidos de fútbol para ver uno bueno. Para sacar uno bueno, exactamente, eso pasa. No, pero bueno, hoy en día, con como está, por ejemplo, en muchos casos la música comercial, para sí, hay que oír 10 canciones para llegar a una que realmente a uno le parezca buena. Cachaza. Bueno, pasando el charco, la noticia del día, una noticia bastante divertida y tiene que ver con Donald Trump. Él no deja de impresionar. Y a mí me impresionaba mucho. De hecho, yo voté por Donald Trump. El problema es que no soy gringo, entonces bueno, no pensaron que yo estaba loco. No valió. Pensaron que no estaba loco. Lo mandé por correo. Dije, yo trabajo en los originales. Pues imagina la vaciada que me pegan. El presidente Trump dijo hoy que está tomando hidroxicloroquina. Una droga que repetidamente ha sugerido para el tratamiento del coronavirus. Sin tener en cuenta las advertencias de su efectividad. Pues la estoy tomando, dijo durante una discusión en una mesa redonda con ejecutivos del restaurante de la Casa Blanca. Es que la vida de él es igual, no pasa nada, ¿no? No, exacto. Espero no tenerla que volver a tomar y espero que me dé alguna seguridad. Pero a la gente le deberían dejar tomar la droga. La FDA, que es el INVIMA de Estados Unidos, advirtió del uso de la hidroxicloroquina o cloroquina, una droga que está relacionada para el COVID-19, y dice que tengan muchos cuidados especiales al usar esta droga, sobre todo cuando no se han confirmado las pruebas clínicas, porque produce problemas del ritmo del corazón. Okay. Esta droga ha mostrado que no es efectiva para tratar el COVID-19, pero además de que no es segura, causa ritmos anormales en el corazón y una rapidísima velocidad de latidos. El pulso se eleva a unas dimensiones inalcanzables que lo pueden matar a uno de un solo trazo. Sí. Eso es todo lo que tenía que contar hoy. Muchas gracias. Muy complicado. Pasamos el charco, por favor. Sí, dele, en Londres si quiere. Porque claro. a partir de todo lo que ha ocurrido, pues, de este COVID-19 y demás, pues en Londres tomaron una medida, digamos, para salvar el transporte público. Usted sabe que la mayoría de transporte público han tratado de tomar toda clase de previsiones para montarlo. Entonces hay gente que de pronto ya no lo utiliza pensando en los contagios. De hecho, una encuesta y un sondeo, más que una encuesta, en España, en donde hablaban que la compra de otro automóvil en las casas había subido como un 60%. Bueno, pues en Londres dijeron, mire, lo que vamos a hacer es que vamos a subir o vamos a pagar o vamos a cobrar, mejor, un peaje. Los carros que estén circulando por dentro de Londres van a tener que pagar un peaje de 15 libras por día. ¿Con qué fin? Porque es que dicen, mire, el servicio público de buses, metro, en fin, no está siendo utilizado por los ingleses. Se cayó completamente la demanda del transporte público y eso ha causado graves daños económicos a la economía, digamos, en Londres. Están tratando de mirar cómo convencen a la gente para que regrese a los medios de locomoción masiva, y así, por eso fue que subieron los impuestos a la movilidad o al tránsito dentro de la ciudad. 15 libras, porque entienden, hay que salvar el metro. Repatriados que estaban en 4 continentes diferentes. Esto fue posible gracias al trabajo articulado de entidades colombianas y la cooperación del gobierno de Indonesia y de los demás países donde estaban ellos y donde de hecho se hicieron escalas. El vuelo de carácter humanitario siguió la siguiente ruta: Yakarta, Nueva Delhi, Ámsterdam, Bogotá. Ahí viajaban colombianos que se encontraban en Australia, Austria, Bélgica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia, Italia, Irlanda, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Singapur, Suecia, Suiza, Tailandia y en Hong Kong. La canciller Claudia Blum aplaudió el regreso de estos compatriotas y destacó que hasta hoy ya han llegado 4.600 colombianos que estaban, digamos, entre comillas, varados en otros países del mundo, aunque dejó muy claro que el carácter del vuelo es humanitario, pero que son las personas que quieren volver al país quienes deben asumir estos costos y se tienen que inscribir previamente en los formularios. El problema ahí es que muchas personas no lo pueden hacer porque los costos de los tiquetes son realmente altos. ¿Y sabemos cuánto costó un tiquete de ese vuelo? Creo... Bueno, no, depende, no dice del el sitio, valor del, ¿no?, tiquete. Depende del sitio o todos por depende igual. De dónde no, estaba, no, supongo. Y lo vi demasiado lleno. Pues es el costo de querer regresar a casa como sea. Pero sí estaba, no habían muchas distancias entre todo el mundo. Estaba repleto ese avión. Salió en todos los noticieros, imagínate, ayer. Bueno, pero es una labor importante de la Cancillería. ¿Para qué? Porque es que finalmente es que los señores que hacen ese vuelo no lo hacen gratis. Era una aerolínea de Indonesia, ¿no? No sé si se dieron cuenta. Las azafatas eran orientales. Sí. Qué brutalidad la que acabo de decir. Tranquilícese. Miami, el Dade de Miami, que es el centro de Miami, Miami principal, comienza la reapertura hoy. ¿Ellos saben que nunca estuvieron cerrados? No, estuvieron Miami tranquilos. Yo creo que nunca supieron que esa vaina estaba cerrada, ¿sabes? Sí, como que se la tomaron de otra manera. Cachaza. Bueno. Laura Hoyos, por favor. Bueno, yo me voy con Carol Sicora. Él fue director de la Organización Mundial de la Salud y es un reconocido oncólogo británico, pues él, en su cuenta de Twitter, dijo que existía una posibilidad real de que este virus se queme naturalmente antes de que se desarrolle cualquier tipo de vacuna, muy al estilo de lo que sucedió con el SARS, que de un momento a otro dejó de existir, así que pues digamos que es una persona que tiene el conocimiento de esto y que esperemos que sea un escenario factible que pueda ser uno de los más reales, ¿no? De los más cercanos a lo que finalmente queremos. Bueno, ahora sí vamos con el tema del día. Es indispensable, Nicolás, ¿no lo recuerdas para los oyentes, por favor? ¿De qué evento o compromiso te salvaste gracias a la cuarentena? Veamos a ver qué dicen los oyentes. William Wallace dice, me salvé de seguir cometiendo los mismos errores gracias a la cuarentena, reflexioné. Un saludo a don Alfonso Castellanos de la radio. La nota es 01. El tema no es No, es que eso no es ningún evento. Me salvé de los errores. Es ningún evento. Bueno, son pero eventos. Es un evento del destino. No. 0-1 y si gana hoy me molesto. No, cálmese. Solo porque lo saludó a usted. Pero le falta el corbatín de don Alfonso, ¿no? Y las medias largas y pantaloneta, porque él salía así. Había planeado mi matrimonio para el 28 de mayo de este año. Sí. Apenas empezó la cuarentena, pues nos distanciamos con mi pareja y a los 15 días yo me sentía rico, solo y sin molestias. Así que finiquité la vaina y no va más. Eso sí. 5-5-0-1. Gracias, señor, por esta cuarentena. Bueno. Qué fuerte. Me salvé el cumpleaños de mi suegra. Le tocó trabajar fuera de la ciudad. Nicky, uno no puede ir a donde la suegra. Es. No, porque no es correcto. No, no se puede ir a las casas de los demás. Ah, no, uno no puede ir, es verdad, sí, 5-4. Pero no a la casa de nadie. Sí, no, no. Bueno, no. Con excepciones. Vos, de los 60 bueno. De mi tía, porque era ayer y fijo, me habría sacado a bailar delante de la familia. Bodrio mundial, salir en la foto con la fémina y sus prominentes lunares en la cara llenos de pelos, como un bozo de lulo. Guácala. No, Tanico. Bueno, tranquilo, 0-1, hombre. Sí, qué fuerte. Me salvé, ¿no? Se canceló mi participación en la Feria de Arte de Nueva York. Uy. Que sería en el Pier 94, mayo, no. New York City Art. No, pero ¿de qué te salvaste? No, ¿de qué? Qué triste. Claro, mala Hoy cosa. Se cumplen 40 años de la muerte de Ian Curtis. Del gran Ian Curtis. Después de esta muerte, Joy Division se convirtió en New Order. Siendo mucho, pero superior Joy Division. Pues que no nos y quede ninguna duda. Estupendo leer y no poner una sola canción. Seguimos. Oh. El concierto de Maroon 5 quedó para marzo 9 del 21. ¿Qué pasó? ¿Cómo pueden garantizar eso? ¿Por qué llora? Del Día Olímpico, evento deportivo organizado por el colegio de mi hijo. Una mamera. No, tranquilo. A Orlando nunca le arreglaron el internet. Es el Chaggy de la radio. Pero el Chaggy de Scooby-Doo, nota. Vamos a ponerle 5-4. Como anillo al dedo, me salvé de un matrimonio pretencioso. Lista de regalos carísimos de almacén Finolis o Finolis. Finolis, sí. Finolis. Sí, Finolis. Se fue. ¿Qué Yo pasó con el fue. Finolis? Se le apagó la consola. No, bueno. Entonces fueron los regalos Finolis, pues. No, yo sí. Yo no, matrimonios no tenía planeados por estos días. Ay, yo sí, vea, matrimonio de una prima en Medellín. Pero, tenía conciertos. Pero un momentico, y ya habías Iba comprado para Argentina, vestido. Tenía un viaje. ¿Tenías vestido, bueno, pasaje, todas esas vainas? Todo, pues vestido no había comprado, pero ya lo tenía, pues. Pero pasaje sí, y ese pasaje como que se me embolató, ¿sabes? ¿Pero por qué? Yo, sí, ya yo, sabes, por ejemplo, ¿no? Les cuento. Pues yo, ejemplo, yo llené un formulario y todo, espérame un segundito, de mí, un formulario y todo como para que le regresen a uno, le dan un bono, pero yo no sé, eso como que está muy... ¿Pero un bono de qué? ¿De bambuco? Pues, ¿para unos discos? ¿Por qué exacto, sí. Un bono para poder volar después. Sí, un bono de bambuco, ¿no? Para que coja unos cassettes ahí que tenemos pues guardados. Sí. ¿Para qué más? Sí, qué bono. ¿Qué tenías qué? Tú de mí? No, imagínense, una prima mía se casaba en Santa Marta. Una prima por el lado de mi mamá se casaba en Santa Marta y pues pudo posponer, pero le dijeron en el hotel donde iba a hacer todo, mire, le guardamos la reserva hasta diciembre y le tocó sin más opción reprogramarlo a diciembre, cosa que es muy complicada en esa época del año que cualquiera viaje a cualquier lado. No, ábreme. A mi prima le pasó lo mismo, también le pasaron el matrimonio por allá una fecha en septiembre. Sí, es no, que se me fue la mía. Se me fue la luz, bro. Oiga, de verdad. Yo no sé, yo soy una persona muy, muy mal favorecida en el lugar donde vivo, donde no se debería ir la luz. Y acá hoy se ha ido la luz 14 veces. ¿Qué pasa? Pregúntele a Orlando Rivera cada cuánto se le va la luz. ¡Nunca! ¿Y el man fresco? ¿Ah? A mí tampoco, bueno, se me va. Pero eso está... A nadie se le va, solo a Jaime Sánchez, yo no sé. Y yo le he peleado a la administración y es que vamos a poner un muro, es que vamos a cambiar unas cosas, es que se está cayendo el piso de pero, no sé qué yo. ¿Por qué no me hacen el favor y mandan una carta que no nos quiten la luz 8 veces al día? Me han dañado mi equipo de sonido 3 veces el disco duro. ¿Será posible que me ayuden? No, eso para mandar esa carta, nadie la ha podido mandar. Ah, de verdad. Pero, sí, y es por, pero venga, le pregunto, ¿es por una obra interna o a no los me pregunte, Nicolás. No, esta, donde uno la, tiene la luz que saber. No, la luz no se iba acá desde que el presidente Duque decretó que no a la construcción. Desde el día que comenzaron las construcciones se va la luz 5 veces al día. Y funde todo, ¿no? Funde equipos, máquina cargada, televisores, ¿no? Ah, los funde. ¿Quién le responde uno por? Perdón, es caliente. Bueno, ya listo, perdí la concentración, Emilio. Dejemos lo de Ariana Grande y lo otro para adelante. Bien, puedes con música, por favor. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces con esta canción nueva que salió el viernes pasado por Tay the Prince con la participación especial de John Legend, esto que se llama Love One Another. Ya no sé si vieron que por estas tecnologías, bueno, mucha gente le está tocando ver clase a través de la virtualidad, online. ¿No? Claro. Sí, claro, mucha gente. Las reuniones de trabajo también se hacen a través de la virtualidad, por Zoom, sí. Por en una cantidad de plataformas. Bueno, hay un señor que se llama Francisco Corigliano. Este señor, ojo que no es cualquier pintado en la pared, ¿no? El hombre es historiador. Tiene maestría en relaciones internacionales y daba clase justamente en la maestría de estudios internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires. Bueno, pues a partir de todo esto que está ocurriendo, pues a los profesores dijeron, bueno, tenemos que empezar a hacer clases virtuales y tal, no sé qué. El hombre empezó a tener problemas. Le dijo a sus estudiantes, oiga, mire, yo estoy con muchos inconvenientes para poder dictar las clases por Zoom. Les envié un correo a pero todos. ¿Pero técnicos? ¿Qué? Sí. O sea, inconvenientes técnicos. Sí, porque mira, en su casa no estaba la tecnología necesaria, pues no tenía una conexión a internet fluida y tampoco tenía cámara web. O sea, era un señor, digamos, más lanzado hacia el pasado, por llamarlo de alguna forma. Chapado a la antigua. Claro, y pues digamos como que no le costaba mucho trabajo los rudimentos tecnológicos. Bueno, entonces les mandó un correo a los estudiantes diciéndoles, venga, yo prefiero darles a ustedes como una especie de aplicativos, de indicativos, pues para que ustedes vayan viendo cómo pueden hacer la cosa. Bueno, entonces resulta que el hombre llevaba 30 años, ¿no?, dando clases. Es que por eso les estoy hablando que no es ningún pintado en la pared. Bueno, llegó un correo, lo pudo ver curiosamente el profesor Francisco Corigliano. Y en ese correo dice: estimado Francisco, quería informarle que a partir de este año no estarás dictando cursos en la maestría. Saludos, Enrique Perusotti. ¿Lo despidieron? Director, Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales, no me diga eso. Universidad Torcuato Di Tella. Bueno, al hombre lo despidieron. De acuerdo a lo que ha pasado, él dijo, mire, han venido técnicos aquí a mi casa para tratar de instalar un nuevo módem. Hay correos de eso porque él habló con el director de la facultad, pero no se pudo establecer una conexión. El hombre pues está muy dolido porque imagínese, 30 años usted dando clase. Y por esta única vez que pasaron estas cosas, al hombre lo echaron. Él había propuesto una cantidad de alternativas, correos electrónicos, chats, foros, PowerPoints interactivos con su voz grabada. Bueno, una cantidad de cosas. Todos los estudiantes que empezaron a ver clase con este señor empezaron a enviar mensajes de apoyo y a denunciar la situación en redes sociales. Y también llegó pues toda la voz hasta la universidad donde imagínese 30 años de gente que ha pasado por las manos del señor Corigliano, pues diciendo es muy injusto que saquen a un profesor porque no puede usar Zoom. O sea, el tipo ha dado alternativas de enseñanza distintas a esa. ¿Qué hacemos? Reenganchenlo. Bueno, la universidad todavía no se ha pronunciado ni ha dado respuesta a ningún tipo de explicaciones. No. Corigliano, ¿y es de dónde? Argentino, de Buenos Aires. Argentina. Corigliano agradeció a todos sus alumnos y exalumnos y vamos a ver qué pasa con la universidad, a ver si ellos son capaces de darle alguna clase de, no sé, de gabela al señor, pues hombre. Sí. No sabe usar bien los rudimentos, es un tipo que va más allá de los rudimentos, mejor dicho, su sabiduría vale más que la tecnología que tiene que aplicar para transmitirlos, ¿o no? Pero por supuesto, totalmente de acuerdo. Bueno, pues va, además ya se estaba esforzando mucho como tratando de hacer otras cosas, ¿no? Para una persona que lleva toda la vida trabajando de manera tradicional, dando clases en un salón de clases, valga la redundancia, empezar a hacer PowerPoints, que grabar cosas, eso es una locura, para uno a veces es difícil, Nico. Por eso, si uno a veces le queda grande esta vaina ahora, imagínate... Un señor que no tiene tanta gimnasia en el asunto. Más claro, difícil. Y además, por eso, este es un tema excepcional. Ténganle paciencia y enséñenle. Claro. Exacto, y es un tema excepcional que es más pasajero que cualquier otra cosa. Entonces, ¿por qué no? Más bien dejan que él opte por las opciones que dio y no zafarlo. De acuerdo. ¿Despegamos o no, don Jonathan? ¿Usted qué dice? Despeguemos, qué caramba. Oígame, imagínese que, porque aquí me dice Jonathan, Jaime está tratando de recuperar la señal. Sí. Pero adivinen qué pasó. Se le fue la luz. Se fue la luz, sí. Otra vez. Se Ay, volvió no. a ir la luz. Yo no, o sea, puedo 15 creer. Veces, otra rayita la cuenta. Lleva 3 veces, digo, por no, pero no lo va, eso no lo va a dejar hacer programa, pues ¿cómo? No, pues ahí te está tratando porque esas vainas pasan. Yo he tenido la suerte de que por aquí, por los lados de mi casa, no he tenido inconvenientes al respecto, pero si se va la luz... Yo sí tuve un, pero hay un días de días, ¿no? El fin de semana. ¿Y cuánto duró? No, fue como... Se fue y volvió. Pues de eso que es como si apagan y prenden. Sí, un bajón de luz. Un bajón de luz, sí, este fin de semana. Pero fuera de eso, yo no he tenido ningún problema al respecto, la verdad. No, yo tampoco, menos mal, pues, porque hay algunos sectores en Bogotá en donde mucha gente se ha quejado porque no están funcionando. ¿Saben dónde? ¿Quién fue el que me dijo? Pues hablo para los oyentes de Bogotá. En el sector de Chapinero ha habido muchos inconvenientes hace días con el fluido eléctrico. Muchos inconvenientes. Lo que pasa es que todo ese tema... Claro, es que todo ese tema de fluido eléctrico, el tema del agua también, el tema de las redes de internet, las redes de gas, pues están teniendo un funcionamiento anormal. Obvio. Totalmente anormal. Entonces, pues bueno, pues hay que ver qué pasa mientras... Se puede salir de este encierro que, bueno, no sabemos qué va a pasar. Pero digo, esas cosas van a pasar. A todo el mundo le va a pasar algún día. Pues miren, a mí me pasó, ¿cuándo fue? ¿Se acuerdan un día que a mí me costó un montón conectarme? Porque sí, al principio. Internet aquí. Me acuerdo. Alguien que, sí. Alguien le pegó, pues estaban haciendo un arreglo y alguien le pegó un cable de fibra óptica y se quedó todo el barrio sin internet. Después, bueno, lo arreglaron y tal y la vaina. Pero mientras uno está como conectándose y buscando al aire, pues eso es un rollo. Eso sí son vainas que factibles que pasen, pues. Bueno, a mí me pasó la semana pasada y tengo que agradecer a los de Claro porque han tenido un servicio de reparación y mantenimiento excelente. Han hecho seguimiento, han hecho absolutamente todo. Entonces, sí. Bueno, pues bueno, qué bueno por usted, Emilio. Entonces, aprovechemos la luz que lo ilumina. Bueno. Y nos ay, gracias. Con música, ¿le parece? Oiga, hoy vamos a celebrar un cumpleaños de alguien que yo estoy seguro he sido lo suyo. Dígame que Ian Curtis, lo de la muerte de Ian Curtis, ¿no? No, un cumpleaños, jefe. 1944 nace un día como hoy en Londres, Albert Hammond, uno de los cantautores más importantes de los últimos 60 años. Él sobre todo le ha dado mucha buena canción a otros artistas, a Willie Nelson y a y a Julio Iglesias le dio To All the Girls I've Loved Before, hizo también It Never Rains in Southern California. Pero quiero recordar esta canción por Art Garfunkel, 99 Miles from L.A. Bueno, les pido mil disculpas a los oyentes por esta interrupción que se sale de mi fuero. Es uno que llaman, es un caso fortuito de fuerza mayor. Es que me calenté, ¿no? Y salí a ver qué era lo que pasaba. A ver con quién se iba a las trompadas, ¿cómo debe ser? No, yo no me voy a trompadas, pero es que no hay derecho, Laurita, que no, están haciendo la calle aquí cerca a mi casa, de eso que le que la adoquinan y la vuelven disque de peatones elegantes. Y vi a un señor con un taladro y yo no sé dónde saca la luz, pero seguro le funde la luz a todo el barrio. Y no les importa acabar con todos los equipos. Malditos. Bueno. No, es que me da rabia. O sea, nosotros hacemos lo que nos da la gana. O sea, las obras del Estado se hacen porque les da la gana. Y que se les fundan a todos y que nosotros no respondemos. ¿Qué carajo? Hablamos cháchara, ¿qué carajo? Sí, hablemos cháchara. Rico. Hablemos cháchara bien. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, rico, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. No, cara. Bueno. A ver, ¿qué haré paso les hago? A ver. Es que World Culture Lab me escribió algo, pero no está preciso. Entonces le escribí al man, sí, pero no me volví a contestar, porque es que yo lo único que conozco en mi vida es del señor Warren Buffett. Sí. Pero no me contestó, por lo cual me toca editarlo. ¡Cachaza! Bueno. ¿Cachaza? Cálmese. Entonces voy con los míos, tengo unos muy buenos, hermano. Cálmese. No, pero es que no hay derecho, mire. ¿Cuánto tiempo llevo haciendo? Venga, pero ¿qué averiguó? ¿Qué averiguó? No averigüé nada, pues me agarré, o sea, le dije a Orlando que me acompañara con Edwin Moya, con Edwin Moya, que es un señor eléctrico, y con Ronald San Miguel, y los tres fueron, y yo salí ileso y gané la guerra. Con eso les digo todo. No sé qué pasó allá. Se oyeron unos portazos y unos golpes, pero yo no supe qué era. Volaban dientes. No, pero sí. No supimos qué ocurría. Ronald San Miguel, Orlando Rivera y Edwin Moya. Hey. Con los tres voy a Vietnam. O sea, no tengo ni que bajarme el carro, hermano. Ya, eso no pasa nada. Sin balas, ¿no? Sí, claro. Pero sí se oyó un tumulto y unos golpes estrambóticos ahí, pero parece que ya pararon esa vaina. No, es que la otra. Es que crujir de huesos y vainas. La otra vaina es el tema de los. Si en cualquier momento se cae esto, no salgo más al programa porque yo estoy. O sea, hoy me ha pasado desde las 10 de la mañana. Y se desconfigura el equipo de sonido, el cable, todo, el internet, no sé qué. Me dice mi pareja que compre una planta para el internet. Creo que funciona, ¿no, Laurita? Edwin Moya, pues la Edwin Moya. A ver, sí, que te. Por lo menos que te cuide los equipos. Claro, pero con esta temporada, sí, cualquier planta infame que vale 80 mil las debe estar colando en 14 millones. Y tampoco voy a hacer. Es probable, es muy probable. Pero ahí fui con los tres. Bueno, pero no llegó. Pero es que además llegan simplemente en camiseta. Tiene un rasguño, o sea, ¿no? Como, ¿no? Parece como Lu Ferrigno con la ropa rota. Pero sin rasguños. O sea, se le rompe la ropa. 40 personas, 11 taladrando, 5 grúas de esas que cogen arena, aunque esas no se conectan a la. Pero esa arena no se conecta a la corriente. Pero hay un taladrito con ahí esas que vi. Que se la tiraron. El taladro. Porque es un taladro de esos y lo sacan de un poste y me imagino que habrá una sobrecarga y no les importa a cuánta gente perjudican. No solo soy yo, Le juro, son 10 edificios. Sí. Claro. 20. Nah. Cachas. Bueno, vamos a ver cómo nos la ropa rota, así que nada. No, yo fui con ellos atrás, ¿no? Siempre, ¿no? 20 pasos. Claro, ustedes. Sí, exacto. Atrás. Yo me hice el pendejo, llegaron. Cogieron un tipo contra un muro y le dijeron, bueno, y lo señalaron con el dedo. A Orlando se le disparó el dedo. Pero los 10 minutos salieron y los tipos me miraban, los otros compañeros de trabajo de él, y como que no se acercaban porque guerreros, mis ninjas, miraban para todos los lados. Al señor del taladro entraron a conversar con él en un local. Ahí fue que oí los ruidos, ¿así? Pero no sé qué pasó. Una charla fuerte. No sé, se oían golpes. No, se oían las cosas. Se oía el taladro. Quedó algo atendidito. Pero el ruido se le quitó, Jaime, ¿sí? Importante. Al man, sí. No, no, yo no canto. Repito, es que hay otra cosita que nos tiene mareado, ¿no? Es que el turno del taladro comenzó a las 6, es de 6 a 10. Ustedes me entienden los turnos, ¿no? Uy, no me diga eso. En cualquier momento se va y la rabia será tan brutal que no me conecto. No, cálmese, hombre, primero la radio. Que no vuelves. Que me descuente en mediodía. No, hombre, ¿cómo va a decir eso? Que me descuente en mediodía. ¿Y nosotros qué hacemos, Jaime? Sin ti. Eso no va a pasar porque Ronald quedó haciendo guardia. Pues ustedes me esperan, pero ya llega un punto en que les digo, no me esperen. Mire, yo, dígame cuántos minutos he faltado al programa desde la cuarentena. Ni uno. Entonces, por eso me da mucha rabia, porque tengo un programa preparado, linda, con Emilio tenemos una historia bonita. Tengo un artículo del Tiempo que salió el fin de semana. Bueno, arepaso número uno. ¿En qué año se fundó la revista The Economist? Es una revista inglesa importantísima. Voy a leer solo esto. The Economist es quizás el medio internacional con la mayor profundidad y objetividad analítica sobre la economía, la sociedad y la política. Tiene una inmensa reputación e influencia en todos los rincones de la Tierra. Desde su fundación nunca ha renunciado a su firme convicción de que la libre individual, la democracia y el libre mercado son fuerzas finalmente incontenibles y esenciales para garantizar el bienestar y la prosperidad de la humanidad. Por eso, cuando este periódico puso en la carátula que se murió y que ya no va a existir la globalización, lo cual es cierto, nosotros íbamos para que hubiera futuro una sola aerolínea, ¿sí o no, Nico? Una sola compañía de internet, una sola compañía de computadores. ¡Chao! Mira a ver qué hacen. Eso se acabó. Sí. ¿Es correcto o no? Es correcto. Pero diga correcto. Correcto. No recibo más. No recibo más. ¿Qué pasó? Tranquilo. Laura, hoy es tarde, ¿no? Laura, ¿tienes cómo defenderte o te demoraste? ¿La verdad? No, pues no. Estaba en un chulito y hasta que se pusieron los dos chulitos. Te voy a perdonar. Sé qué pasa, no sé, gracias. Esa voz, gracias, voz. Muy amable. Sé qué pasa. Claro, dócil. No, pero... Sí, muy Laura. Suavecita, ¿no? Muy suavecita, que dócil, ya está. Sí, sí. Laura, 1887. Orlando, ¿alguno ha visto la revista The Economist? Yo la, claro. La leo. Yo la sí, leo. Sí, claro. María Juliana, ¿la conoces? Sí, claro. ¿No es pecado no conocerla? ¿Orly? Sí, señor, sí, señor. ¿Laura Natalia? Es que hubo una época... No explique tanto, el que aclara... Oscar. No, es que sabe que me acuerdo... ¿Laura Natalia? Sí, la he leído un par de veces. Sí, la has leído. Es la revista más harta, más aburrida. De hecho, les digo quién escribió el artículo y pues ustedes entenderán que quien... Yo es querido conmigo, muy buena persona desde la Federación de Cafeteros, pero pues él es un tipo antiguo ya, Gabriel Silva Luján. Uy, hombre. Santista furibundo. Sí, claro, claro. Pero le mando un abrazo porque conmigo siempre se ha portado como un príncipe, pero es de la línea de Economist. ¿Está denso? es que no está bueno. Es que la gente no me pareció buenísimo, pero solo sí. Una persona lee todas las semanas The Economist. Ah, y claro. Se llama Gabriel Silva Luján. De acuerdo. Es una revista livianamente densa. Para especialistas. Para eso hay que haber estado especializado. Por fuera, Londres, New York. Y Gabriel ha sido una persona de la política muy importante. Hoy es columnista del Tiempo. Pero le mando un afecto especial porque me cae súper bien. Y repito, conmigo siempre fue queridísimo. Mm. A ver, vamos a ver a quién le ponemos el menos uno. Es que esta es la parte que yo no puedo creer. O sea, es que me cuesta trabajo. Vamos a cambiar de arepas. No, mentiras. Menos uno. Nicolás Samper, 1910. Uy, oye. Nico había pensado en eso. ¿De verdad? Me fui más para atrás. Dije, no, eso tiene que ser más atrás. Sí, es que un medio inglés es un poco más viejo. Claro. Mira la felicidad de este. De Lupe Rivera. Se acaba de la risa. Es una hiena, vea. Pero qué risa. No sé, pero se siente. Así no le den el punto, Orlando está feliz. Una tranquilidad. Qué absoluta delincuencia. Y usted descansa el alma. Bueno, Laura Hoyos, 1887. Orlando Rivera, 1865. Jonathan, 1824. María Juliana, 1890. Y Laura Natalia Franco, 1890. ¿Sabe que a mí esas coincidencias me ponen muy nervioso, Nico? ¿Cuál? La de poner el mismo año dos personas equivocadas. Raro, ¿no? ¿Por qué? ¿Raro? Pero, rarísimo. No, pero mira, absolutamente normal. Pero es chistoso, sí pasa. ¿Cómo uno va a poner el pasa mismo mucho, año además. Cuando está mal? En sí. Un tienen no, un almanaque ocurre. De 500 años, Orlando. Pero son años completos. Esta parte no me gusta. No sé, bueno. ¿No? Ahora algo huele mal. Sí, exactamente. Y no me gusta. Me pone muy, muy mala, no, muy mal espíritu, ¿no? Y no hay pañales cerca. Manden policía. Bueno, la respuesta correcta, espérate, que escribió Gabrielito en su columna es... Le voy a creer a él, porque si escribió eso es porque pues, es... El de él sabe. Él sabe. Pues es que es el único man que lee esa vaina a todos los... De verdad hay que ser muy economista, o sea, eso es especialistas. Sí, pero es que así sea especialista, eso es muy harto. Y es respetadísima, pero no se puede leer. Bueno, qué pena, pero estoy en una confusión que no puedo. Laura Hoyos lejos, Orlando Rivera lejos. La edad sí es una cosa muy difícil, ¿verdad? Otra vez, Laura Hoyos lejos, Orlando Rivera lejos, no, Orlando Rivera no está tan lejos. 43, chapó para Orlando Rivera, que dijo, bien, Orlando. Muy bien. 1865. Porque ante los logros se mueve el tablero. Se mueve el tablero. Se movió el tablero, María Julia. Ay, María. Me equivoqué. ¿Qué? ¿Por qué? Devuelve. ¿Cómo así que te equivocaste? Por favor, me equivoqué. A ver. Se mueve el tablero. Quítale el punto al señor. Se movió. No. Se movió el tablero. Quítale el punto. No lo puedes corregir. Ya. No, es que es 1800. En el derecho, cosa juzgada. Ah, 1800. Cosa juzgada. No, Pablo Perry Mason, pues. Venga y le muestro cómo es que se juzgan las cosas. Orlando Rivera, 1865, está 22 años. Y Jonathan, 1824, está 19. Chapó para Jonathan, es 1843. Bien, Jonathan. Bien, se mueve el tablero. Se mueve el tablero. Se mueve el tablero, ahora sí. Se mueve el tablero. Se vuelve a ir la luz y me voy. No, cálmese, cálmese. No, pero no, no lo invoques. Oiga, no, sí, pero es que si la invoco, es que me da una rabia. No, pero qué culpa. Ya, bueno, claro que Orlando neutralizó al protagonista. Claro. Sí. Espero que lo haya dejado bien tranquilo y bien... No ha vuelto a sonar el taladro. Magullado. No va a volver a sonar. Pues ahí le dije a Ronald, ya con eso... Bueno, ¿cómo va el arepaso, Laurita? Está quieto ahí. Jonathan tiene menos 14 puntos, Orlando tiene menos 6 puntos, Laura Natalia está en ceros, María Juliana tiene un punto, Nicolás Samper tiene 3 y yo tengo 5 puntos. No, es que Nicolás... Y además contestó de primeras, con una seguridad, o sea, era para cogerlo a bofetones. No, cálmese, cálmese. No, no, estoy calmado. Bueno, vamos con musiquita moderna y a continuación haremos... El origen de las cosas. Ah, no, perdón, a Emilio no le gusta. Volveremos después. Vamos con música moderna, una cancioncita nueva. ¿Sabes qué canción? Es que como se me fue la luz, no te lo sugerí a mí. Pero hay una canción de Albert Hammond que fue demasiado importante en Estados Unidos y la cantó él. It y Never Rains suena. In Southern California. Claro, esa es de él, cantada Linda. Por él. Y esa le hicieron versión en español para la próxima vez que cumpla años. En un año, ¿no, Ala? Sí, para sí. Que, porque perfecto. Es muy chévere esa canción. Bueno, vamos mientras tanto con esto. Selena Gómez y un tema de su nuevo disco Rare. Esto se llama Boyfriend. En los originales hablemos del origen de las cosas buenas. Una presentación de Nescafé Artesano. Un café de origen... 100% colombiano. Bueno, las cosas de origen. Quiero contarles algo de origen espectacular. Me encontré un libro hoy en mis pertenencias de un vino espectacular, un vino muy famoso, cuyo origen viene del año 1855. Donde en Bordeaux, en Burdeos, escogieron los 4 mejores vinos de la región que fueron en una feria de vinos de comercio. Fueron el. Lo hablo muy afrancesado o limpiecito. ¿Usted qué recomienda? Afrancesado suena bien, ¿sabe? Bueno, Château Latour, Château Lafite Rothschild, Château Margaux, Château Brion. ¿Ah? Bueno. ¿Cómo? Y dejaron fuera a un vino muy importante, sí, que se llamó Château Mouton Rothschild, del barón Philippe de Rothschild, un hombre prestigioso de la zona, y lo dejaron no como primera categoría, première cru, sino deuxième cru, segunda categoría. Y este hombre desde 1855, ¿no?, su padre y los que tenían el castillo y todo, lucharon para que los convirtieran en número uno. Mm. Y llegó una nueva revisión en 1973. Y qué curiosidad, es una curiosidad tremenda. A ver. Pero por alguna razón muy particular y por amistades del gobierno, el Château Mouton Rothschild fue número uno en el 73. Y esto causó una alegría muy grande para el barón, que tiene su maravillosa cava allá, su producción en su castillo en Burdeos. Y desde ese día él es número uno, y solamente en Bordeaux, Burdeos, en el lado, en la rive gauche, que es el lado izquierdo del río La Gironde, es que estoy... Usted me dijo, ¿cómo?, que me tirara. Sí, no, tiene que lucirse. Sí. Fue con toda. Lúzcase, lúzcase. Hasta la fecha de hoy, nunca más volvieron a poner a nadie ahí. Solo son 5 vinos. Que no voy a repetir otra vez porque parezco antipático. Sí. Qué curiosidad tuvo la historia de ellos. Que este varón, desde muchos años, desde 1945, que fue la primera gran etiqueta del vino y una de las mejores cosechas del siglo, que curiosamente coincide con el fin de la Segunda Guerra Mundial y cuya carátula, cuya etiqueta tiene la B de la Victoria, Desde ese día dijo, vamos a hacer tres cosas en mis etiquetas. La primera, hablar de mutón, de cabras, ¿no? O sea, tiene que haber pinturas de cabras. La segunda, del placer del vino. Eso es todo lo que quiero que escriban ahí. Y el libro que encontré se llama El arte y la etiqueta. Ahí caí un poco. Sí. Y desde ese día, desde el 45, solo han pintado grandes. ¿Les puedo decir quién pintó la etiqueta del año 1973? ¿Quién? Que murió ese año. Dígame un pintor famoso que murió ese año. ¿En qué difícil año? Para tú. Sí, 1973. Pablo Picasso. Ay, claro. Fue la muerte de los tres Pablos. Pablo Picasso, Pablo Casals, señor. Pablo Neruda. Y ese año, Picasso pintó esa etiqueta. Y la etiqueta decía, yo era, yo soy y yo seré primera categoría. Me encontré este libro y quiero como reflexionar por la belleza de etiquetas que pude ver. En el año 2010, Jeff Koons. En el año, les voy diciendo algunos que pintaron. Mucha gente dijo que Botero había pintado, falso. Bueno, en el año 2004 tenemos un problemita, pero que reconozco grande. A ver. El príncipe de Gales, Carlos, pintó la etiqueta. Ay, no me diga, qué dicha. No, qué machera. En el año 1998, el gran pintor mexicano Rufino Tamayo, claro, él debería estar muerto, pero le tomaron una muestra de eso. Aunque no sé si estaba muerto, creo que va a estar vivo. Anthony Tapies en el 95, famoso catalán. Baltus en 1993. Francis Bacon en 1990. Kit Haring en 1988. Sí. Estoy votando los más representativos. Todos los años, John Huston, el director americano grande, claro, en un gran año, 1982. Pierre Soulages en el 76. Andy Warhol en 1975. Pablo Picasso en 1973. Kandinsky en 1971. Marc Chagall en 1970, Joan Miró 1969. ¿Les parece normal el origen de esta belleza de historia? Henry Moore 1964. Pues quería contar el origen de las cosas. Y también quiero contarles que yo pensaba que todo el café era igual, pero el sabor depende mucho del lugar en donde fue cultivado. Ese es un café de origen. Y Nescafé Artesano tiene dos opciones deliciosas, cultivadas con respeto, uno directamente de las montañas de Antioquia y otro con toda la tradición cafetera de Santuario Risaralda. Les recomiendo que los prueben y comparen, porque además se pueden preparar al instante. Se cultiva en zonas específicas donde la altura, el suelo y el clima le dan un toque distinto. Y cada variedad tiene un sabor y un aroma único. La referencia Antioquia, notas frutales, sabor suave. La referencia Santuario Risaralda, notas dulces, sabor medio intenso. Pues Nescafé es la plataforma pionera en café instantáneo de origen en Colombia. Granos seleccionados con un nivel óptimo de tueste, materia prima de calidad superior. Café 100% colombiano. Emilio, si te parece, vamos con una cancioncita. Antes de hacer nuestros homenajes de rigor, nos falta el homenaje a My Favorite Things, nos falta una cosita que leí en El Tiempo de Stevie Wonder, pero tenemos una entrevista que no puedo detenerla más porque mi cuerpo no da más. Nico. Bueno, me parece bien. Vamos con música, okay. Por favor. Vamos con esto. Leon Bridges y John Mayer con una canción que salió hace unos meses, Inside Friend. Pues siempre hay que esperar a los guapos que aparezcan, Nico. Sí. La gente linda es otra vaina, ¿no? Como usted y yo, unos tipos feos, rudimentarios. Pero tuve la oportunidad de hablar con Laura Acuña el fin de semana a propósito de los premios de nuestra tierra, contarle qué se iba a poner, qué piedras preciosas iba a lucir y todo. Y como siempre, muy querida, y le exigí un poquito menos de lejanía, porque nos tiene supremamente olvidados, Nick. Sí, correcto. Laura Hoyos fue muy compañera de Laura Acuña, pero pues... terminó sacándola, ¿no? Terminó sacándola. Desde el sí. retiro de Laura ha sido la perfecta envidia con Laura. Pues que es normal, usted me entiende, Nico. Yo le tengo envidia y soy hombre. ¿Usted me entiende? No, pues... No le deseo eso a una mujer, pues. No, hombre. Que tengo una referencia de esa belleza y esas historias, Dios mío. ¿Qué falta nos haces, Laurita? Muy buenas noches. Ay, ¿cómo? Amigos, ustedes me hacen no mucha puede falta ser. A mí. Qué rico saludarlos. ¿Cómo están, Lauri, María Juliana, Nikito? ¡Qué emoción! Mira. ¡Hola, Lauri! ¿Qué tal, Lau? ¡Ay! Jaimito divino. ¿Orlandito está por ahí? Emilio no, te saludó. Emilito también. Orlando, claro que llegó. Orlando recuerda que se ponían unos espejos en los zapatos para mirarte cuando estabas en cinta por debajo de la falda. ¿Recuerdas? Entraba el embarazo, él era el que me decía si todo estaba bien o no, porque yo ya... Exacto. Hasta ya no llegaba. Tú le decías, pon el espejo y mira para arriba, ¿cómo está todo mi... cómo está el exacto, comportamiento ¿no? de mi cuerpo? Exacto, súper, súper, uno a... Súper, pero necesito una segunda opinión y ponía el otro zapato. Sí, era bueno, así. Laurita, no, llamamos a saludarte porque tú eres, así no estés con nosotros. Primero, siempre que te fuiste de nuestra vida fue con gran pulcritud por cosas que eran más prioridad en tu vida, como es el caso de la televisión, es entendible. Te han movido muchos horarios, pero nos da mucho gusto verte siempre en Prime, y Nico y yo por lo menos, que somos unos enamorados eternos, que solamente pensamos en esa turgencia, esa risa y esos ojos color, no sé qué color son, cambian. Color ella nos macarrón. Decía que, no, pero ella decía que comenzaban azules, pasaban de violeta, después aquí. Se volvían amarillos y después verdes, pero le creíamos, yo nunca después vi nada de eso. Jaspeados, eran jaspeados esos ojos. Pues, bueno, ¿cómo te ha ido en el noticiero? Ay, muy bien, muy bien. Esto, bueno, pues ahorita, digamos que todo con todo esto, pues hemos tenido que cambiar de profesión un poco. Yo aquí soy luminotécnico, sonidista, soy productora, soy de todo. Entonces me ha tocado como, nos ha tocado a todos como hacer de todo, pero está muy bien. ¿A qué horas está saliendo, linda? A las 7 de la noche. A las 7 de la noche. ¿Pero a las 11 no sales también? A las 11 no. No, solo en la noche. O me lo sueño. Solo en la noche. Te lo sueño. Imagínate. Es que me quieres ver todo el día, pero no. No, solo por la noche. Pero ¿para qué, Nico? ¿Para qué es? No, entonces, pues, bueno. Nada, pues ha sido como un cambio, ha sido chévere, pues digamos que distinto, ¿sabes? Nos toca acomodarnos porque pues por ahora no hay muchas opciones. Entonces... pues nada, haciendo lo mejor que podemos todos desde la casa y pues tratando de que eso sea chévere. Además, en esta temporada de cuarentena ha sido más chévere todavía el semáforo porque nos hemos dedicado como a que estén verdes siempre, ¿sabes? Noticias chéveres, noticias positivas, reconocer lo que la gente hace en esta situación. Entonces eso me ha parecido chévere. Tú vives en el campo, o sea, tú vives en la pradera. Sí. ¿Tu vida ha mejorado mucho al no salir de tu casa o te hace falta... el tema del trabajo en vivo, en presencia? A mí particularmente no me ha dado tan duro porque yo no he sido tan de estar en la calle. Tú sabes que a mí me ha gustado más estar en la casa siempre. Entonces, pues, no tener la opción a veces es difícil. Es más rico cuando no tienes la opción y decides simplemente no hacerlo. Pero para mí no ha sido tan traumático, afortunadamente. Además, tengo mucho trabajo aquí en mi casa. Tengo dos niños que de verdad que... ocupan todo el tiempo, entonces nada, me he dedicado a ellos también, les he dedicado tiempo. Ya Nico no tiene pañal, por ejemplo, entonces eso se lo agradecemos a la cuarentena. No. Nico, mi hijo. Yo también lo dejé. Me hace falta. En cambio, Nico en San Pedro ahora está en pañal. Nicolás, claro que tiene pañal. Tiene una incontinencia. Tiene una incontinencia terrible. Es que ya la edad lo mató. Exacto, ya sí. Ha pasado tiempo. Bueno, Laurita, ¿y no has vuelto a hacer radio? ¿No me has sido infiel en la radio? Jamás, es que si no es en los originales, no es en ninguna parte. No, claro, no, porque la verdad no. Estamos diciendo con Nicolás que ese puesto donde está María Juliana tiene unas particularidades. No sé quién lo envenenó. Sí. Pero la gente que está en ese puesto es muy brava, da sus opiniones, Dios. Se levanta al director, es muy, muy brava, muy terca, muy necia. Y creo que fuiste tú la que originaste ese claro. Aro de energía en esa silla. Después pasó una maldición que tú. Soy yo en todas partes, mi madre vida. No, cómo yo creo puso que la personalidad a ese asiento. Me parece muy bien que María Juliana no haya seguido ese legado. Que no se deje, que tenga su posición, que tenga carácter, criterio. ¡Aplausos! ¡Chapó para María Juliana! Sí, pues. Adelante, chapó para María Juliana. Chapó. Chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Después de ti llegó, pues tú también fuiste de las que se va y vuelve, ¿no, Nico? Usted sabe cómo es la historia en ese programa. Sí, una veleta. Voy y vuelvo. Sí, Jaime, ya hice lo que tenía que hacer, aquí vuelvo. Después volvió Eva Rey. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque siempre nos recibes, mi amorcito lindo, todo es culpa tuya. Y después ese puesto lo ocupó Eva Rey, que también fue y volvió, pero las dos veces dejó tirado el puesto, ¿no? Muy distinto a ti. Toca reflexionar sobre ese tema. Tenga sus hablazos, porque no, pero más directo no, pero más directo no lo puedo hacer, ¿no? Por eso, o sea la primera vez me dijo, hola, ¿cómo estás? Mira, tío, es que hoy es martes de Semana Santa, el lunes no puedo volver. Le dije, pero óyeme, ¿qué pasó? Es que ya el jueves no puedo hacer nada, ¿a quién consigo? Lo siento mucho, la gurizati me pidió que no volviera. Listo, no hay problema. Y la segunda vez, oye, tío, el martes me tengo que ir para Europa 2 meses y no puedo hacer nada distinto. Entonces, pues, si te parece bien, trabajo hasta el lunes. Y era jueves, le dije, oye, muy bien, muchas gracias. Ella pasó por ahí y bueno, un temperamento agreste. Entre la primer paso de ella y el segundo, es que creo que fuiste tú y ella, después tú y ella. Es correcto, ¿no? Turnaban. Año sí, año no. Y a la siguiente vez llegó una señora, una niña que quiero mucho, Alejandra Rivolta, que se enamoró de Nico, ¿no? De frente a la vida. Y era peor de brava que tú. Ella solo lo que decía Nico era bueno. Lo que decíamos, bueno, Laura, yo éramos razón. Un par de idiotas. Exactamente. Oye, ¿qué después, pasó con ella? ¿Qué le hicieron? No, se fue para España, a Madrid, a vivir. También, no sé, sí. Ella la queremos mucho también. Y después llegó María Juliana Correa, y eso hay que agarrarla con un bozal. Cayó en paracaídas. Porque, o sea, lo muerde a uno, ¿me entiendes? No, eso parece alimentada con pólvora. Eso es sí. Lo que ¿qué vas a hablar? Bofetona. Muy bien, muy por bien, Dios. Que no se deje. ¿Qué? Ay, Dios mío. ¿Qué tiene que tener? Esperemos si es que son que terribles, Laura, ¿cierto? Son terribles. Bueno, y yo sé ¿te han vuelto a molestar los detractores tuyos por tu carácter? Porque había un poco de gente que decía que tú eras muy brava en el Twitter y a ti te importaba 5 porque tenías 1,000,000,000 que decían que eras lo máximo y 5,000 que decían que eras una pesadilla. ¿Han vuelto a molestar o tu carácter? No. Te pido que me digas que siga intacto, que no te dejes joder de nadie. Dímelo. Está intacto. Lo que pasa es que ya no volvieron a aparecer. Entonces, esos aparecen de vez en cuando, pero no todo el tiempo ya. Bueno, ¿y recuerdas el maltrato psicológico? No físico, sino psicológico, que le hiciste a un electricista que le hizo mal. Uy, sí. Las luces a tus papás en Bucaramanga. Le pegó una fajada. Ah, el que pintó las luces amarillas. Sí, eso sí. Uy. Qué ¿Cómo se llama el personaje? ¿Cómo así? Porque que yo día, amarilla, o sea, no podíamos hacer, no podíamos hacer programa de la discusión, Nico. Oiga, ¿qué tal? Pero es que qué levantada, o sea, a ella se le ocurrió lo de las fajas fue porque fajó al tipo, como un boxeador, un fajador. Y es que usted cómo se... Yo era con un miedo. De pedazo. Yo ese día conocí el miedo. Bueno, verdad. Pero ¿qué hiciste? ¿Le hiciste cambiar todas las luces? ¿Pero lo de rigor. Crees? No lo dudes. O sea, pero por supuesto. Pero me tuviste la vaciada que me pegaste como si yo fuera el que hubiera puesto las luces y Nico. Pero ¿qué? ¿Qué? No, no dudes. No, normal. O sea, no, pero tranquila, mira. Pero es que ¿qué más iba a hacer? Yo apasionada cuando cuento las cosas. Eso es lo que pasa, que yo me apasiono contando las cosas. Entonces, por eso lo sentiste así. Es que tú eres muy sensible también. Bueno, y vamos con otro episodio que los oyentes lo mencionan siempre. Como de sueños, y es nosotros no pudimos nunca volver a hacerla, pues lo hicimos con Eva Rey, pero casi nos echan a todos y cierran la emisora. Uy, sí, porque ya no tenía filtro. Eso sí, no tenía filtro, pero después llegó María Julián y le cuesta demasiado trabajo hablar de eso, entonces dijimos, no, qué carajo. Las notas de sexo de María Juliana es 5 comidas que te parecen chéveres antes de posiblemente ¿qué tener mentira? Una relación. Jaime, antes de que vayas a bailar. Hice notas. Y uno dice, pero eso muy que es buenas. Bueno. Lo que pasa es que no pero me gusta dentro con cualquier de todas, cosa. Si no tengo algo chévere, esas, pues no lo hago. Ve, ve, ve. Una furia. Sí. Bueno, dentro de todas esas trompa. Cosas, Laurita. Muy bien, María Juliana, muy bien. El recuerdo más importante de tu paso con nosotros es cuando no te sentías atendida sexualmente por tu esposo y llegabas con un neceser, con un... Era una maleta, respeta, no era sí, un neceser, era... es una maleta. Ajá, o sea, era y grande. Abrías, era una, esas Tumi de 32 pulgadas. Sí, caben dos acá, 47 ahí. Caben dos niños completos en la maleta. No, y llegabas sí, al baño y bueno, decías, bueno, tiempo de la ducha y pues, tienes una ducha divina contra la naturaleza. Pero antes había un stop con un espejo de esos de modelo, de actriz, de presentadora llena de espejos y toda perfecta. Y te quitabas tu batín y te mirabas y decías, esto es mucha belleza para que nadie me atienda. ¿Cómo? Y ahora esa maleta, ahora me tengo que comprar otra maleta, pero además puse más espejos, porque ya como no estoy embarazada, como ya no voy a tener más, como ya todo está solucionado y el tema volvió a la normalidad, pues estamos disfrutando un poco más de esas experiencias. Entre esas variedades de adminículos que utilizas para tu autoplacer y con tu pareja seguramente, pero pues vamos a tratar de evitar a sí, Rodrigo Klein no porque queremos. Se nos salta la piedra ahorita. Exacto. Primero por el nivel de consentimiento y joyas con que sales en esos noticieros. Uah. Que yo pienso que son circón, pero voy a darte el beneficio. Obviamente. Puro circón. Y circón brillado. Dentro de todos esos aparatos de esa maleta con que buscas tu autosatisfacción, ¿alguna novedad o te mantienes con lo clásico? Pero por supuesto, te tengo un montón de datos, mi querido amigo. Cuando quieras podemos hablar, te mando foticos donde se consiguen. ¿Cómo? Porque uy. ¿Conoces tú uno una nuevo? Esposa muy joven, te toca atenderla como yo lo dice. Sé, y muy linda. Y le he insistido sí. en eso a Katy, pero la pregunta es, María Juliana, ¿recuerdas un aparato que recomendaste que era el furor que... no tenía que sí. tener contacto porque el vibrador. Era autosucción. Succionador. Todos son vibradores, sí, María Juliana. ¿Cómo es que se llama? Un rabbit, algo. El rabbit. No, ningún rabbit de nada. Que me den el teléfono de María no, Juliana. No, era. Ya. No era el rabbit. No, era un autosuccionador, que no tenías que estar en. Era otra cosa. O sea, que no tocaba los nervios. Claro. Claro, el que succiona. Exacto, pero ¿por qué no le cuentas? Laurita, lo debes tener, supongo yo, ¿no? Pero es que yo ya tenía el anterior son los chorritos de agua, ¿te acuerdas de los chorritos de agua? No, no, no, pero tampoco nos pongas aquí mal. O sea, sí, respeta un poco también. Respeto, o sea, no tengo pañal, respeto. Sí, sí. No, lo que pasa es que a Nicolás hay que decirle... No comas delante a la gente como, que no tiene como, dientes hoy. Sí, así como mueco. De ladito, porque es que Nico dijo que él dejó claro durante todo el tiempo que él funciona la primera vez, ya después no, así, entonces ya toca después ayudarle. No. Yo la primera vez soy un Miura. Mira, sí soy un becerro. Espérame un segundito, despegamos y continuamos contigo hasta las 7. Despegamos, Jonathan, pero seguimos contigo. En este momento, pues Laurita, felices de hablar contigo. Nos quedan 5 minuticos. Yo te felicito porque me parece que te lo mereces. Tú comenzaste en la mañana, después saliste del programa de Jota, después al mediodía y ahora estás en la Franja Estelar. Yo sé que es muy difícil preguntar planes porque con este problemita que tenemos en el mundo, ¿quién tiene planes? Pero ¿cómo van tus cosas de otros proyectos dentro del canal y con Juan Lozano? Mira, en este momento, como tú dices, pues digamos que hay muchos proyectos, hay muchas cosas andando, pero todo se ha volcado a simplemente un tema creativo, porque obviamente pues no podemos actuar mucho en este momento, pero sí hay muchos proyectos, hay muchas cosas chéveres para hacer en el canal. Digamos que esta pandemia nos ha tenido como en pausa a todos, pero nada, con muchas ganas de que pase ya, con muchas ganas de que haya una solución pronto, con muchas ganas de que ya podamos retomar otra vez el camino y empezar ya a materializarlo. Pero sí hay muchas cosas chéveres. Entenderás que pues no quiero contar mucho ahorita porque claro, pues todavía no ha pasado nada, ¿me entiendes? Todo está en papel, pero eso también es importante, ¿sabes? Lo importante es que hay como la oportunidad. Entonces, ahí pronto se van a dar cuenta y se van a sorprender un poquito. Pues tú sabes el cariño, tú sabes el cariño y el amor que te tenemos, el afecto por trabajar con nosotros siempre tan responsable y entregadamente. Nico sigue preguntando siempre, Jaime, ¿y la turgencia de Laura? Yo le digo, no sé. Claro, las fajas, todo eso. ¿Qué pasó con el negocio de las fajas que no te hemos vuelto a ver en la revista Bea? Ay, pero se quebró la empresa. No, en este momento no. Imagínate que con todo lo de la pandemia ahora hacemos tapabocas. Los saqué de por el todo. Ah, claro. Estás haciendo los tapabocas con el material de las fajas. Tocó reinventarse. Claro, hay que reinventarse. Entonces estamos ayudando a la población carcelaria de este país. Nunca volvimos a ver eso. Pero quiero que sepas que siempre tienes una referencia nuestra, así sea en el paparacito criollo, comparándote contigo de la diferencia. Cuando hablamos de la revista Vea y no vemos los materiales de las fajas, también de la incontinencia, que alguna vez hiciste unos productos, unos comerciales. Ahora me verán en tapabocas, con tapabocas de diferentes colores. Pero que Rodrigo cambió las joyas por los tapabocas, no es buen negocio, creo yo. Sí, no, pero no, hay que, pero si todos tenemos que ganar. Ahorita no podemos darnos el lujo de que solamente uno tenga entrada. Toca buscarle la caída al dólar, querido. Bueno, Laurita Acuña, compañera de toda la vida, colega de siempre, te mandamos un beso enorme de parte de todos. Sentimos muchísimo el aura de antipatía que dejaste. Tú no eras así, sí, para María Juliana Correa, pero esperamos que ya cambie un poco con el tiempo cuando se haya ido ese humor de la silla. ¡Qué evolución! Sí, que no cambie, que siga así, que siga bien, que no cambie nada. Y muy importante que nos oigas de vez en cuando, porfa. Voy a ponerme mucho en la tarea. Tú nos oías mucho en la radio porque llegabas siempre una hora tarde por trancones, pero no hay ningún problema. ¿Pero qué hago si vivo en el campo, caramba? Y ese caramba le salió forzadito, iba a decir otra cosa, sí, ¿no? Sí, iba a decir granito. No, pues, pero ustedes sí saben lo que yo quería decir, pero es que al aire no aguanta. Besitos, muchas gracias por estar con nosotros. Oye, y me quedo diciendo la de te quiero. Fue lo primero que le dije, qué cosa tan terrible. ¿Qué? Que el arepazo era lo que más me gustaba. Le dije, mire, me llama y hacemos el arepazo. Me meten el arepazo. Ah, no, a partir del lunes, sin ningún misterio, escribes. Lo que pasa es que tenemos a tres de la mesa que, como están en la casa, consultan el internet. Entonces estamos Nicolás y yo muy preocupados. Besitos. Pero Nicolás, ¿cuál es tres? Besos, los amo. Gracias por llamarme. Abrazos, Lau. Son las 7. Un beso, Lauri. Punto Laura Acuña, el semáforo de la belleza y contenido. Deje de estar pujando. La turgencia noticiosa, ¿verdad? Y bueno, pues es compañera y siempre tendrá una puerta abierta. Oiga, se llama Satisfyer, ya me acordé. Pero muy tarde dices, ah, sí, el vibrador. Todos llaman vibrador. Nico, explíquele, hermano. No, déjela, ah, déjela. Pero me estaba acordando, mire, del hecho, mire, del evento. Satisfyer. Nos van a ajustar. Bueno, quisiera leer un artículo que salió el domingo en el periódico El Tiempo sobre Stevie Wonder. Y que me dejó bastante impactado, tal vez porque no conocía esa historia de niño de él. Digamos que me conozco todo el repertorio, Uptight, A Place in the Sun, I Was Made to Love Her, My Cherie Amour, etc. Y quiero leer esto que escribió el señor Juan Martín Fierro para El Tiempo. Juan Martín ha sido una persona que conmigo hemos hablado muchísimo de música desde hace un tiempo, de hace muchos años, y me lo encontré y le dije, oye, ¿me puedo leer una parte de tu artículo? Muy cortico, no me voy a echar un 10 minutos ni nada, sino que quiero poner una sola canción hoy. Pero como cortina musical quisiera poner para mí el mejor disco en la historia de Stevie Wonder. Uh-huh. El mejor para Jaime Sánchez. Al que le guste bien, al que no, bueno, también, ¿no, Nico? Sí, estamos de acuerdo. Este es un disco que, por supuesto, se ganaría el premio Grammy, año 73, Inner Visions, y voy a poner esta cortinita que es el corte 1 de este disco que me parece supremo. Perdón, es que ya yo ya no sé manejar esta vaina. No, ya nomás. Es que esto se complicó al... Mi canción favorita de él. Así de sencillo. Y entonces, hablando de Wonder, quiero leer este párrafo que me parece que describe realmente lo que fue Stevie Wonder. Stephen Hardway Morris, nombre real de Stevie Wonder, nació en Michigan el 13 de mayo de 1950. Fue un bebé prematuro que perdió la vista debido al síndrome de Terry, pero nada de eso detuvo su temprana inclinación por la música. Su madre, la compositora Lula Mae Hardaway, abandonó a su padre cuando él tenía 4 años y junto con sus 5 hermanos se radicó en Detroit, donde pasó ratos muy amargos. Le dolía el desamor y le pesaba la carga económica de una familia grande. Pero nada la hacía llorar tanto como la ceguera del pequeño Stevie, que para ella, una mujer devota, era un castigo de Dios. En el culto, en la prédica, mientras lo escuchaba cantar en el coro de la iglesia bautista, lloraba de lágrimas de piedad. A los 5 años, Stevie la encaró diciéndole, mamá, no te preocupes más porque yo sea ciego, yo soy feliz, tranquila. Y esa felicidad, que no era sino música en estado puro, le quitó a su madre la idea aquella del castigo divino y le cambió el semblante de pena por el de asombro. A los 11 años Stevie Wonder ya dominaba el piano, la batería y la armónica. Era el genio de la casa, algo solo comparable a la leyenda de Ray Charles. Cuando Berry Gordy, dueño de Tamla Motown, lo escuchó una vez por accidente, no tuvo que pensarlo mucho para que firmara de inmediato. Fue él quien lo llamó Little Stevie Wonder. Su primer álbum, The Jazz Soul of Little Stevie, fue un trabajo instrumental que llamó la atención de la radio y de los críticos. Luego vendría una lista de sencillos exitosos como Fingertips, que hizo a los 12 o 13 años, Uptight, Contract of Love, A Place in the Sun, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos oyendo una canción del disco Grammy, Album of the Year, Inner Vision, cuando él tenía entre 22 y 23 años. Todos los instrumentos aquí los toca él. Voz, bajo, batería, teclado. registrados. Todos. Vamos sin cortina, por favor, Jonathan, para terminar este homenaje que termina con una canción. Entonces, ese párrafo de Wonder, que le agradezco a Juan Martín Fierro, que no conocía la historia de él con su mamá, y lo que puede ser para una mamá, botar al marido que le debía pegar, quién sabe qué le haría, irse con 5 hijos y uno de ellos ciego. Y el chino le dice, mire mamá, usted no se preocupe por mí, que yo estoy bien. Y eso significaba que él tenía muy claro lo que él era y lo que él iba a hacer. Este era el relato que quería contar. Y quiero poner una canción de este disco que de alguna manera fue popular en Colombia poquito porque era un poco latina. Y para el año 73, que aquí no llegó en el 73, póngale que esto llegó 2 años después, aquí los discos no llegaban ahí mismo, póngale que llegó en el 74, pues me cautivó mucho y la poníamos en emisoras El Dorado. Y ahí sale la historia de que el tipo dice Bogotá bien chévere y no dice nada de eso. Entonces se inventaron en Bogotá que el sí. tipo decía, hey, fluent Spanish y Bogotá bien chévere. Y el tipo no dice nada de eso, su español es tan enredado que no se le entiende un carajo. Entonces todo el mundo, uy, Stevie Wonder nombra Bogotá. Él no sabe, o sea, en el 73 difícilmente sabía que era Los Ángeles, ¿no? Y perdón, añado algo. Lo que él decía ahí era todo está bien chévere. Pero se le entiende muy mal y empezó el mito urbano a raíz, yo creo que de Manolo Belón y de Julio y de yo chiquito todavía, pero de un y poco lo de desmentimos en este programa. Lo desmentimos en este programa hace como llevamos para 11 creo años. Que le, sí. Pero le vimos preguntar, nunca lo hemos él no da entrevistas, ¿no? No, nunca ha dado una entrevista. A nosotros Stevie. No al menos. No, ni a otras estaciones, ni al Rey, a nadie. A nadie. Stevie Wonder cobra por entrevista, Orlando me corrige, o cobraba $100,000 por entrevista, no me acuerdo. Hoy en día yo creo que Stevie Wonder lo agarra uno tranquilo, como lo agarraste tú en un restaurante, y hablas con él una hora. ¡Cáchara! ¿Sí o no? Bueno. Bueno, él cumplió 70 años y repito, esa canción que oyeron y esta que vamos a oír, The Don't You Worry About a Thing, que voy a repetir en qué parte está, y voy a repetir. Porque no dice Bogotá bien chévere. No dice, éramos demasiado no dice, calentanos y decíamos, uy, Stevie Wonder se acordó de Bogotá. No, él decía, y todo está chévere. ¿Qué era lo que decía? Todo está bien chévere, dice. Eso es lo que él quiere decir ahí. María Juliana y Laura, párenle bolas porque es para desmentir este mito urbano. Como todos los que nos inventamos en Colombia. ¡Cachaza! Perdón. Sí, tranquilo. ¿Ok? Ok. Cindy, Mama, you understand that? No. Well, like, I don't understand how you can, cause, like, I've been to Paris, Beirut, you know, I've been to Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very fluent Spanish. Todo está bien chévere. Chévere. Bogotá bien chévere. Chévere. ¿No lo oyeron? Bogotá bien chévere. Claro. Sí, sí, y no sí. Es. Pero no es eso. Clarísimo. Que es un invento colombiano. Sí, en esa época lo pasamos. Uy, no, dice todo está bien chévere. Ah, porque dice fluent Spanish. Todo está bien chévere, pero suena Bogotá bien chévere. Ya. Todo está, sí. Sí, pero Luis, pero ese man en su vida había hablado una palabra de español. Como Teres Lele. Paris, Beirut, you know. I'm in Iraq, Iran, Eurasia, you know. I speak very, very fluent Spanish. Todo está bien chévere. Todo está bien chévere. Sí, todo está bien chévere. Sí. No. En Colombia decían, Stevie Wonder reconoce nuestra ciudad. ¿Qué es esto? Dice, todo está bien chévere. Todo está bien chévere. Perdón, es que además me acuerdo que el día que desmentimos eso fue en diciembre del 2009. Tengo que decir, yo fui el que dije, oigan, no, esto nada que ver. Esto es todo está bien chévere. Y ese mismo día conocí a mi primera novia. Una hora después me dijo, oiga, yo oí su programa. ¿Qué era lo que quería decir usted que decía Stevie Wonder? Y ahí empezó un levante. Yeah. Ay, claro, la impresionaste, dijiste, por Dios. Todo está bien chévere. Ahí está, buena canción. Vea, pues, bueno. todo está bien chévere. Bueno, Emilio, vamos con algo de música, pues. Es como la canción esa, perdón, de esa de, ay, ¿de quién es? La que da de What Mary Consu. ¿Esa? ¿Sí? ¿Sí sabes cuál es, Emi? What? No, ahí sí, perdón. Claro. Te voy a decir que me agarras. Claro, que dice What a Very Good Soup. Nah, ah, claro, pero eso es como esos son Reebok o son sopa... Nike. Sí. Exacto, no, y la gente, no, y que la gente en algún sopa momento dijo como lo que dice, claro. Sopa de caracol, y que la gente dice, que supuestamente dice, what a very good, algo así, y la gente se siguió creyendo eso, pero no, eso es un dialecto, no sé dialecto de dónde, pero es un dialecto distinto. O las frases ocultas de canciones, como son bolitas de cebolla en All Night Long. Oigan a este. ¿Nunca han oído? ¿Son bolitas de cebolla? ¿Qué dice Lionel Richie? ¿Qué va? Dice, ah, no, la del nylon. De no, yo le digo, esa canción se llama, yo le digo la del nylon, o nylon, así de sencillo. Claro, y fíjese que en el pedazo donde hay unos coros, ¿será que yo pongo en algún problema a don Jonathan si nos pone All Night Long mientras? Oiga, pero mientras... qué bueno, eso es un buen tema, lo voy a anotar pero por acá. Quería estrenar una canción, o no estrenar, registrar una canción que realmente me está gustando mucho y creo que tiene todo el potencial de ser un súper, súper éxito. Ya lo está haciendo y es obviamente el tema de... ay, perdón, se me fue el nombre de la canción. ¿Cuál será? A ver. No, perdónenme, no, me autocorrijo. Esto no es... Ah, bueno, no. Bueno. Ah, bueno, no. Parece que tenemos la canción aquí lista, engatillada, para que la oigamos con calma, que es la canción Don't You Worry About a Thing de Stevie Wonder, donde, aclaro, no dice que Bogotá está bien chévere. Visions, por favor. Qué pena, tuvimos un pequeño inconveniente aquí. Les sigo contando sobre la canción. La canción habla sobre sentirse bien, sentirse tranquilos, sentirse justamente no estresados. Y yo creo que por eso es que él dice, todo está bien chévere. Nico, ese disco, Higher Ground, era ese disco también, Inner Visions. Hizo un gran cover, los Red Hot Chili Peppers. También la hizo Eric Clapton. Un álbum de ellos que se llama Mother's Milk, me parece. Sí. También estaba en ese trabajo All in Love is Fair, que es una canción de amor tristísima, pero muy linda. Y estaba Too High, que acabamos de oír. Estaba otro tema muy importante, que fue Living for the City. Buenísimo. Y bueno, parece ser que ya tenemos la canción lista. Esto dice así, Don't You Worry About a Thing. Bueno, mientras tanto, perdón, no. Vamos a continuar con Mica y Sanremo. Bueno, pues yo les debo la canción de Stevie Wonder. Yo les debo la canción de Stevie Wonder. Para. Ah, no, es que aquí estoy yo. Qué pena con ustedes. ¿Me oyen? Pepe, sí, acá te escuchamos. Gran canción. Eso. No, qué gran canción. Qué pena con ustedes. Mire, yo elaboré esta nota esta mañana y no saben la molestia que tengo. Porque de verdad uno se mete a hacer esta cosa y yo no entiendo por qué a uno en las obras de la calle... Por cuenta de no sé qué vez. Es. Cual, ¿no ve que se volvió a ir la luz? No está, me diga. Lo de Stevie Wonder, ¿usted cree que se dañó? Es porque yo me quedé... Pero si yo estaba hablando con mañana. Usted. No, y se fue. Mi imaginación. No, siga pensando. Es como esta mañana que tiene una cita, es lo mismo. Una cita planeada esta mañana desde de 11 a 12. Y la persona no apareció nunca. No doy nombres porque pues hay códigos. Códigos. Y en una cita importante de 3 personas. Y en una cita de unas cifras porque tengo un vencimiento mañana de algo. Nunca apareció. Y a los 50 minutos, pues ya no podía yo, ni la otra persona podía. Dijo, bueno, listo, chao, mañana a las 10:30. Y escribo, oígame, ¿qué le pasó? No, qué pena, estaba aspirando y se me metió polvo en la nariz y no pude respirar durante 40 minutos. Yo le creo. Pero eso es lo que pasa, pero eso es una decisión de uno aspirar. Pero aquí coge un señor con un taladrito de medio pelo y empieza a romper una calle y no sé a dónde la conecta, del distrito, por supuesto, del gobierno, y por la sobrecarga de electricidad se va la luz en todo el barrio. No. Hoy se fue 12 veces. Bueno, vamos con, por favor, las notas médicas, si me haces el gran favor. El consultorio del Doc en los originales. Con el patrocinio de Fluimucil, no dejes que los síntomas de la gripa se conviertan en algo más. ¿Y saben por qué me demoro tanto en volverme a conectar? Porque el internet no vuelve a aparecer tan rápido. Es como cuando... Claro, no se demora. O sea, la televisión tampoco aparece tan rápido. Entonces es un proceso de 5 o 6 minutos que te puede enloquecer. Y yo con la carreta de Stevie Wonder y todo montado en el Bogotá bien chévere y todo eso. ¿Y me pasa esto? Es que no hay derecho. Es algo infame. Oí que en mi ausencia pasara una canción que no era de Stevie Wonder, pero yo con... corazón, ¿qué? Ojos que no ven. Pero no lo oímos. Corazón ojos que no siente. Corazón que no siente. ¿Ah? Hablando de tal notas cual. Médicas, pues hablemos un poquito de lo que ha pasado hoy, de notas medio positivas en el mundo. Pues les no es que les advierto, porque ustedes, yo no tengo por qué advertirles eso. Pero si se me vuelve a ir la luz, hermano, nos hablamos mañana. Yo hago lo que puedo. Estoy buscando una cosa que me dicen que es una planta para que el internet se sostenga un momentico mientras vuelve la luz, ¿sí, no? O eso no sirve, Nico. Diga, yo no sé, Ala, yo no sé de eso, hombre. No, no sé, es un error chino. ¿Qué, Ala? Esto es un error chino, yo no sé. Pero creo que funciona, Laurita, ¿no te suena? Pues... No, se va la luz y te sostiene un tiempo. Te sostiene un tiempo. Exacto. Mientras, como hay una planta, pero es que el problema es que es doble ida, porque se va la luz, entra la planta, y cuando vuelve la luz, se vuelve y se apaga. O sea, es doble claro. Golpe. Pero aprovechemos, mijo. Hay calentamiento. El calentamiento, pues es una cosa real. Y lo único que les puedo decir, es médico, no, es científico. Es científico. Y Fluimucil, les cuento que simplemente me lo tomé el fin de semana porque me dio una gripita y no se imagina la maravilla, ¿oyó? Sobre por muy la bueno. Mañana, sobre por la noche, ¿oyó? Yo necesito. Pues les quiero contar que los huracanes este año van a ser terriblemente más fuertes. Y les cuento otra cosa horriblemente dura. El verano está divino en el mundo. ¿Para qué? A la naturaleza. Después de 40 años de satélites, la conclusión de los científicos, como los científicos de Fluimucil, es que si hay huracanes este año van a ser infinitamente más fuertes. Lo último que recuerdan ellos es el huracán Dorian. ¿Recuerdan a las Bahamas? Sí. La atacó con vientos de 330 kilómetros por hora. Claro. María Juliana, notas médicas. Y ojalá pueda meter la canción de Stevie Wonder. La tengo para esta sección. Adelante. Bueno, pues un millonario alemán él asegura tener la vacuna para el COVID-19. Ese señor se llama Winfried Stöcker y ha asegurado estar en posesión de una vacuna para el COVID-19, la cual incluso habría probado en su propio cuerpo y, según él, ya es absolutamente inmune a este virus. Stöcker dijo que consiguió, en conjunto con los investigadores de su empresa que se llama Euroimmunum, estudió y desarrolló la dosis necesaria. Abro comillas, hemos creado de manera rápida y confiable un antígeno con el que los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 pueden detectarse de manera confiable. El científico alemán Dijo además que, y abro comillas, para mí era obvio que la inmunización con esa proteína tendría un efecto protector contra la infección. Para ahorrar tiempo, no solicité la aprobación oficial. O sea, esto lo hizo bajo su propio riesgo, en su empresa, en su trabajo, pues, y de hecho lo probó en su propio cuerpo. Le está diciendo que ahora él es inmune, que funciona perfectamente y que en los próximos meses podría estar la vacuna en muchísimas partes del mundo. Es un supuesto, esto salió hoy, falta ver qué pasa. Vamos entonces con Nicolás y una recomendación médica para nuestros oyentes. Mil disculpas por mi tema técnico, pero se me sale de las manos. Adelante, Nico. Que tu gripa no se convierta en algo más. Trata sus síntomas rápidamente con Fluimucil Gripa y Fluimucil Mucolítico, tratamiento indicado para síntomas del resfriado común. Ahora sí, lo que les prometí. Vamos con tres minuticos de Stevie Wonder, año 73, Inner Visions. No dice que Bogotá es muy chévere, pero con todo respeto, si dice, ya me tiene sin cuidado. Bueno. Sí, ya me tiene sin cuidado. Entendido, sí. Este año, Producto Ramo cumple su aniversario 70. Y para superar momentos de dificultad, cambió los empaques de sus productos insignia para enviar un mensaje de aliento. Si un año difícil para Producto Ramo fue el 2014, no se lo debían replantear el futuro de esta empresa familiar que perdía 25 mil millones de pesos, también los hijos y nietos de Rafael Molano, fundador de la empresa, sentían el dolor de su muerte. Rafael, un boyacense que falleció a los 90 años, llevó su idea de venderles ponqués a sus amigos de Bavaria, donde laboraba en los 50, a convertirse en emprendimiento en una exitosa empresa que se metió en el corazón de los colombianos, con la que logró generar miles de empleos a través de sus plantas en Cundinamarca, Antioquia y el Valle del Cauca. ¿Cuál es su producto favorito de Ramo, Nicolás? No, todos, todos. No, todos. Pedí uno, pido uno. A ver, puede ser el... Uy, el ponqué gala es una delicia. Ponqué gala Ramo. El de coco. Dos minuticos. Espera dos minuticos. Ya Nicolás dio su idea. Ponqué gala. ¿Algún sabor en especial, Nicolás? Uy, el de naranja, el de coco. Perfecto. No. Uno, un producto. Naranja, pues. Dele, naranja. ¿Con qué gala de naranja? Uy. Emilio, ¿eres familiar con los productos Ramo o eres muy juvenil para ello? No, claro, soy ultra familiar. ¿Con? El Chocorramo para mí es un clásico. Es un clásico de la comida colombiana, así de sencillo. Una pregunta y no me levanten, hermano. Pero no me van a levantar. No, tranquilo, tranquilo. ¿Las achiras son Ramo? También son Ramo, correcto. Para sí, mí también. Es el producto favorito. También. Muy buenas. Ese, como yo no como en los aviones, es lo único que me acompañaba hasta marzo 18. Claro. En los aviones de Avianca. El señor come, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué quiere? Un whisky, por favor. ¿Con qué se le acompaña? Dos paqueticos de achiras. ¿Y con eso tiene para toda la noche el señor? Me sobra y me basta. Sí, gracias. Pásese por aquí y me pone una lagrimita más tarde. Sí. La y sirven en Avianca sello negro. Es la de las pocas reuniones en el mundo que sirven eso. O servían porque no sé qué va a pasar. Bueno, tranquilo. Laura Hoyos, ¿tu producto favorito de Ramo? Me gusta mucho el Chocorramo y los maicitos. No, uno solo he pedido, por favor. Maicitos, qué bueno. Uno maicitos. Solo ya cada... Maicitos. ¿Cuáles son los sí. maicitos, mamacita? Bueno, dele. ¿Rimó? A ver. Los maicitos ¿cómo son? Como unas frituras, pues, de maíz. Ah, amarillo. Ok, sí, listo. Exacto. No, nada que... Maíz tostado. Sí. Nada que ver. Y es que a mí me gustan las achinas, es porque tengo el encuentro con las achinas cada vez que me monto un avión de Avianca en esos vuelos de noche largos. Y siempre es, ¿al señor le provoca algo? Whisky Johnny Walker Black y dos paquetes de achinas. Y de comer, tenemos. Sí, adelante, ¿qué tiene, señor? Ajiaco seco, lengua alcaparrada y viudo de capas. Señor, ¿pero ustedes cómo le sirven esto a este poco de gringos que están acá? Nada, muchas gracias. Un día dijeron, tenemos hamburguesa. Peor. Bueno, y tú, María Juliana, ¿qué producto de ramo te gusta? ¿María Juliana? Se pudrió todo. Señor, no, me tuve que desconectar y volver a conectar. El gansito. El gansito es mi producto preferido de ramo. ¿Te gusta es el gansito? Es ponqué con chocolate que tiene por dentro como una salsa de mora. Me encanta. Difícil eso, pero bueno, saludos a don Rafael que falleció. Y yo quisiera hacerles la pregunta del arepazo, y es ¿cuántos hijos tuvo Rafael Molano? Eso es todo. No hay aproximación. ¿Menos uno o más uno? Aquí no hay más. Gracias. ¿Muchos o poquitos? ¿Qué tal es? No tengo ni idea. Vamos a poner, sí, cualquier cosa. Vuelve a decir cualquier cosa de los hijos de don Rafael y tenemos problemas, Laura. ¿Pero qué hace? Respeta a las familias tradicionales de Colombia. Claro, se me quedaron muchas vainas acá, hermano. No tengo ni idea. Sé todo lo de los productos. Las crispetas las han probado. Delicioso. Exacto. Tostajos, todo eso. Delicioso. Muy bueno, Ramos. Muy bueno. Adela, el sentimentalismo, hermano. Yo le pregunté por un producto. No, pues que no puedo. No, nada, nada. No se habla más. No, ninguna palabra. Vendido, señor. Chief. ¿Y esa? ¿Qué fue lo que cuadramos de chocolate que me dicen? Sí, también. Bueno, vamos a leer. Esta cosa. Yo estoy de mal genio es porque, la verdad, porque es que yo me demoro preparando esas notas. Ustedes piensan que es que eso llega ahí de repente. Soplar y hacer botellas, niño, pues. No, como el niño que se vuelve adolescente. Orlando, 7. Equivocado. Laura Hoyos, 9. Equivocada. Laura Natalia Franco, 3. Equivocada. Nicolás Samper, 4. Equivocado. Jonathan, 4. Equivocado. María Juliana Correa, 5. Equivocado. Menos 1 para Laura Natalia Franco. Y no hay más 1. En los falta un arepazo. ¿Ah? La correccional. Uy, sigo pensando en esa turgencia y estoy enfermo. No, es que. ¿Qué hace? ¿Mirar para el techo? No, señor, hacer el ridículo. Correcto. Ella no lo abandona. Ella no lo abandona. 8 es la respuesta correcta. ¿Cómo va el repaso, Laurita? Jonathan tiene menos 14 puntos. Orlando, perdón. Dije claro que no había aproximaciones. Nicolás, ¿me equivoco o no? Contesta. No entendido, sé. Chief. Entendido, Chief. Entendido, Chief. Jonathan, ¿cómo va? Menos 14 puntos, Orlando menos 6 puntos, Laura Natalia menos 1 punto, María Juliana tiene 1 punto, Nicolás Samper 3 y yo tengo 5 puntos. Listo, muchas gracias. Vamos, Lau. El turno, Emilio, querido, discúlpame que se nos desbarajustó un poco la lista, pero con este rollo, hermano, ¿cómo hacía? Era difícil. Vamos, Emi, una cancioncita. No faltaba. Gracias. Listo, vamos entonces con esta canción. Snoop Dogg, como invitado especial del grupo de LA Soul, y este tema del 2016 que se llama así, Pain. Mira, tenemos cosas. Bueno, el arepaso de hoy es muy sencillo. ¿En qué año apareció en una filmación cinematográfica que puede durar 1 minuto o 6 horas? No sé, no la conozco. ¿En qué año apareció en una filmación cinematográfica por primera vez un perro? Les voy a dar una pista, era un Cocker Spaniel. No, de verdad. Diga, ¿de verdad? De verdad. Silencio, por favor, diga. Entendido, chico. Un perro. No, es que hablé con él y ahora adelante se entendió todo. La historia es muy linda, es demasiado linda. Por lo cual, pues, quedan 20 segundos. Ay, no tengo ni idea. haga lo que quiera. Si no, pones menos 2. Y el que no ponga el año completo, que ponga 134 menos 2. Cuatro números, 4. En la época de Cristo no filmaban nada. Bueno, No, yo estoy tranquilo, pero hoy estuvo muy controlado la situación del problema, ¿no, Nikita? Entendido. Ya, ahora que no se lo vuelva, pues lo mismo de... Bueno, tranquilo. Billy Martin, ¿no? Pues. Bueno, voy a leer la historia y después doy los resultados. El primer perro que apareció en una película fue un Cocker Spaniel, que era una gran pista. En una película de Thomas Alva Edison, y era un clip pequeñito que experimentaba para hacer cine. Fue hecha en 1800, no voy a decir más, fue hecha en unos años, y el perro tenía una parte muy triste. Miraba a un hombre haciendo ejercicio, se llamaba Atleta con una varita mágica. No. El perro era excedidamente aburrido. Pero amo el hecho de que hubo un perro en estos primeros clips de cine. Después, en 1905, la película Rescatado por un Rover fue el más importante papel de un perrito. Qué lindo, era un collie. Ah. Y bueno, hay muchas historias de perritos. Después aparecería Tantán, Rin Tin Tin. Tantán. Claro. Ah, Tantán es sí, otro perrito. Sí, Lassie, todo eso. Pero Beethoven. El primero fue un Cocker Spaniel en la película Atleta con una varita mágica. Sonoro bodrio, pero es que nosotros no estábamos midiendo contenido. El ganador es menos 1 para... Afortunadamente, no sé por qué Jonathan... Ah, no, minutico. Uy, no, tenemos un menos 1 brutal. No, un minutico. A ver. Laura Natalia Franco, 1915. No, está cerca. Jonathan, 1840. Bien. Está lejos. Orlando, 1925. Está lejos. María Juliana, 1874. Está muy cerca. Y Laura Hoyos, menos 1 para Jonathan. Carajo. A ver. O sea, ¿fue en el 1900 la película? No, tuviste 1840. Y tenemos un chap. No más 1. No, muy difícil. Muy difícil. Corrected her. No, perdón, vamos a devolver el tiempo y la distancia. No, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, está perfecto. El año es 1894. Si alguien siente que se merece el punto, que me avise. Orlando, 1918. Laura está a 26 años. María Juliana, 1874, está 20. Orlando, 1925, está a 21 años. Jonathan, 1840, está a... Uy, carajo, sí estaba llevado. 54 años. Laura, 1915, no. Y Nicolás, 1932, tampoco. Veo que el punto de honor es para María Juliana Correa Chapo. Gracias. En los originales. Sin más 1. Listo, uno en uno, en paso, uno por uno. Favor. Listo, Jonathan termina con menos 15 puntos, le sigue Orlando con menos 6 puntos, Laura Natalia menos 1, María Juliana tiene 2 puntos, Nicolás tiene 3 puntos y yo tengo 5. Bueno, nos despedimos. A continuación, Emilio Sánchez, Sabor de la Noche. Adiós. Feliz noche. Chao.